ojalá logre transmitir la hermosa sensación de entrar a la radio en un feriado y decir, uy, qué fiaca encontrarte con el perro diablo que está cargando todos los instrumentos y de repente encontrarme en el estudio donde hacemos siempre el programa rodeado de perros diablos por doquier, probando sonido y con todo y a punto de disfrutar un gran show. Bienvenido el perro diablo a Nunca Lo Sabrán. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal de nuevo? Estamos probando micrófonos mientras tanto. Todo es prueba y error. Todo es prueba y error. Todo, siempre es prueba y error. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por venir de verdad y con todo y dispuesto. Aparte me encantó porque vamos a hacer a contarle a la gente cómo fue esto. Dijimos, les invitamos al aire directamente. Queremos que el perro diablo venga a tocar en vivo. Se enteraron de que dijimos esto y automáticamente dijeron, bueno, dale. La única condición que puso el perro diablo es media hora o nada. Y nosotros dijimos, ufa, no, así no. Estábamos recopados, no lo podíamos creer. Decíamos, sí, mejor y es todavía. Que si íbamos a mover todo esto para venir de La Plata. No, es que me un parece, feriado. Para nosotros fue como una excelente noticia. No sabíamos cómo disimular la alegría de, bueno, no, déjenos pensarlo un poco más. Nosotros dijimos, nada más que media hora. Nada más que media hora. No pueden una hora y media. Estos son los placeres que también uno se da haciendo radio y eso es lo que les gusta de poder tener la banda. Que uno iría a ver en vivo, pero de repente un feriado acá sin mover. Un feriado y a la mañana, ¿no? A la mañana, al mediodía, mañana mediodía. Ya estamos. Es que los días de feriado, viste, esta hora es mediodía. Bueno, les está yendo muy bien. Tercer disco, Espíritu, arrancaron muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, la verdad que por ahí el disco tuvo mucha repercusión en determinados lugares. Nosotros no es que hayamos hecho nada muy distinto a lo que hicimos con los discos anteriores. Pero también hubo el fruto de un crecimiento, no solo en lo musical, sino el haber tocado mucho. Nosotros tenemos menos de 7 años tocando y tenemos casi 200 recitales. No, tenemos más. Yo creo que ya lo pasaron. Sí, ¿descorchaste, Lea? El descorche forma parte de un efecto especial. Pero bueno, todo eso se tradujo en poder llegar a lugares que por ahí antes se nos hacía más difícil y empezar a insertarnos en un circuito sin nosotros ser de capital, digamos. Nosotros somos de La Plata. Cada vez que tenemos que tocar, tenemos que hacer todo un movimiento para poder venir para acá. Sí. Y bueno, lo hacemos gustosos, pero también requiere de cierta logística. Pero por suerte el disco respaldó eso. Y hablando de logística, ustedes aparte se manejan todos, son sus propios managers y prensa y todo, ¿no? Sí. ¿O ya sí incorporaron alguna estructura del somos, tipo? No, vamos incorporando cosas paso a paso, digamos. Ahora estamos trabajando con un sonidista, tenemos un amigo que se encarga de algunas cuestiones que tiene que ver con filmaciones en vivo, o por ejemplo lo que colgamos en YouTube del toque en Trasnoche Rock and Pop, que son distintos proyectos con gente que hemos ido conociendo sobre el camino, pero realmente hoy por hoy, si bien nosotros estamos dentro de dos sellos, digamos, estamos en Concepto Cero, que es un sello de La Plata, y también estamos en WeWe Records, que nos incorporaron ahora hace poco. Y hay mucha gente que nos ayuda y acerca propuestas. De alguna manera, sí, nosotros somos un poco todo. Los managers, la prensa, las redes sociales, lo que hacen las canciones. Mucho laburo hay detrás, de verdad. Sí, pero es que cuando vos criticás o tenés una visión crítica de algunas cosas, como del sistema, me parece que también tenés que contraofertar una manera distinta de hacer las cosas. Si no, sos un boludo tirando piedras. Completamente de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos una organización artesanal. No es que esto quiere decir que nosotros no querramos que no vaya bien, ni que renegamos de determinados lugares, pero sí que nosotros aprendimos a tener un esquema artesanal de las cosas donde nos seguimos equivocando y todo. No quiere decir que si mañana viene alguien y nos ofrece una tonelada de dinero, vamos a decir no. Pero sí que tenemos determinada idea sobre lo que no necesitamos decir que sí a cualquier cosa. Pues somos gente grande ya también. Crítico, no se los ve tampoco muy grandes, ¿eh? Porque es la mentira del rock. Es la mentira del rock, la eterna juventud. ¿A qué son más críticos de todo lo que está pasando? ¿Qué es lo que más critican? Y a mí me parece que se perdió un poco el filo que tiene que tener el rock para determinadas cosas, determinada actitud. Me parece que el rock por momentos se transformó en un lugar donde todos la quieren pegar, pero de dos lugares distintos. Esa es mi concepción, ¿no? Que uno tiene que ver con el pegarla de lo comercial y otro tiene que ver con el pegarla desde el lugar de pertenecer a alguna escena donde ser reconocido en esa escena. Capaz, no es que vas a vivir de eso, pero es como si alguien se sintiera bien porque decís, llegás a un lugar y sos el Loma del Perro Diablo, el Chaume del Perro Diablo, el Lea del Perro Diablo. Y para mí son valores que no tienen mucho que ver con lo que yo mameo con él, que somos amigos de tercer grado, de lo que por ahí para nosotros es el rock, ¿me entendés? Y entonces yo respeto lo que hace otra gente, pero... Y de hecho comparto escenario con muchas bandas con las que pienso distinto, pero me parece que no está bueno que vos armes una banda con un fin. Las bandas arman por una necesidad expresiva, ¿no? Para poder ir a tocar a X lugar. Y esa es una de las cosas. Después, lo que tiene que ver con el mercado musical, nosotros los discos nuestros están para escuchar online, están para descargar online. Sí. Creemos en eso como una... con un vehículo para poder llegar a lugares donde de otra manera no llegaríamos, y por ahí está de más, pero lo que yo decía primero estaba más centrado en las bandas, y es obvio que después hay una cuestión comercial que con la que, qué sé yo, el Perro Diablo no tiene mucho que ver, digamos. La otra vez veía una nota a Afo Verde diciendo que lo que estaba... Sí, la comentamos acá. Uh-huh. Lo que estaba en crisis es la creatividad. La creatividad no está en crisis, la creatividad... en pos de esa gente que necesita determinadas cuestiones, está en crisis. O sea, después yo comparto fechas con bandas que me parecen que creativamente están buenas. A mí me gusta Boneco, a mí me gusta, no sé, compartimos fechas con Poseidótica, tocamos con Banda de la Muerte, y así, no sé, con un montón de bandas. Y yo no creo que eso tenga que ver con que la creatividad esté en crisis. O con fútbol, por ejemplo... ¿Y el rock nacional cómo está hoy? ¿Hasta dónde los deja crecer a una banda con ustedes, como ustedes? ¿Hasta dónde les pone reglas que ya no pueden pasar, digamos? O sea, con las reglas que ustedes se autoimponen. Sí, no, no es que nosotros no tenemos... Nosotros hemos ido aprendiendo muchas cosas sobre el camino y también vamos haciendo muchas concesiones. A ver, yo en el fondo soy... No, no lo digo de como algo bueno, pero en el fondo soy un resentido con el esquema de las cosas. No me parece algo fantástico porque eso también te limita, pero también creo que la banda fue haciendo muchas concesiones respecto a eso y ha ido aprendiendo. Después depende para qué lado yo mire y entienda el rock nacional. Si el rock nacional son y esto no quiere decir que yo esté descalificando, digo una visión de lugar que ocupan. Sí. Si el rock nacional es los tipitos y nosotros no tenemos chance de crecer. Ahora, si el rock nacional es ver lo que hace El Mató, lo que construye Pez, lo que en su momento construyeron los Natas, y entonces sí tenemos un techo que tiene que ver con otra cuestión. Yo veo que la banda, que una banda como El Mató gira, que además, por ejemplo, el guitarrista El Mató fue guitarrista nuestro en el primer disco, Pantro. Si yo veo eso y tomo en consideración esas posibilidades, digo, bueno, hay cosas para hacer. Yo nunca hubiera imaginado que una banda como nosotros iba a tener chance de... Chance, no digo que vaya a suceder porque no era confirmado, de ir a Brasil, y hoy la tenemos, digamos. Y entonces sí veo que hay un techo más interesante. Igual tampoco es que la banda se forma con la necesidad de... Siempre querés crecer, pero después, no es que acá si mañana no va a haber nadie, nos vamos a poner una pistola en el pecho y nos vamos a suicidar los cinco en una playa. O sea, queremos tocar. Lo bueno es que toda la cosa off-mainstream está creciendo cada vez más. Digo, antes ser under era tocar para un grupito en algún lado. Y ahora, de repente, todo eso que está fuera de la media habitual también tiene peso propio. Y genera un circuito paralelo. A mí me parece, eso me parece como lo más revelador de un tiempo de esta parte. Y que a partir de eso también son posturas que nosotros, por ejemplo, la otra vez tocamos en Niceto, invitados en un festival, Serpiente de Agua, con Guacha de Uruguay, con Los Colmillos. Y bueno, tocó de invitada con nosotros Andrea Álvarez, que de hecho la conocimos un poco como fue con ustedes por el Twitter. Pasa que internet cambió todo. Sí, claro. Nos acercó mucho a todo. Ya lo que es el mainstream no lo necesitás, podés crecer a tu manera, de forma como independiente. Otro planeta. Va al costado de eso. Así que no. ¿Qué sé yo? Nosotros nunca esperamos que nos venga a descubrir a alguien. Descubrir un productor. No sé. Y aparte no existe ya. No existe. Y tampoco pasar, cuando existía no lo pensábamos. Siempre trabajamos por el costado a nuestra manera, como dice él, de un laburo de hormiga. De golpe conocimos, no sé. Bueno, al sonista lo conocemos hace mucho, pero fuimos sumando gente. La banda mejoró musicalmente. Tocamos más de 200 veces, que para una banda como nosotros es muchísimo. Es tocar todos los fines de semana. Y hay aparte, que estar organizando todos sí. los fines de semana las fechas. Y después sí. un montón de artistas también dicen que resulta muy difícil tocar y decir que no, pueden tocar ustedes si esa cantidad de fechas. Depende, es difícil tocar si vos vas a poner siempre unas condiciones que tengan que ver con alejarte de la posibilidad de tocar. Digamos, nosotros muchas veces vamos, por ejemplo, al conurbano y sabemos que las posibilidades técnicas por ahí no van a ser óptimas. Pero me parece que hay otra intencionalidad en eso. O sea, me parece que un artista de rock no se puede juzgar solo artista de rock por tocar en Roxy Live. O sea, me parece que vos no le tenés que decir que sí a todas las fechas porque sí, eso es real. Pero tampoco podés evaluar de que una banda es buena cuando suena en Niceto y no va a ir nunca al Zaguán Sur, por ejemplo. Claro. Porque me parece que entonces lo que generás es una cuestión de gueto que no es justamente... Para mí el rock no tiene... El principal vínculo que tiene es con la, una cuestión de libertad y de poder llegar a una expresión propia de ser vos mismo. Y me parece que eso no se logra tocando en Niceto nada más. Se logra en Niceto y se logra en el Zaguán. Y está bueno eso que transmiten, que de alguna manera se siente esa lealtad hacia sus propios principios. Digo, sea los que sean, les guste al otro o no. Digo, que sean leales por lo menos a lo que ustedes creen que es su camino. Eso me parece que está buenísimo. Y que eso es libertad y eso en un punto es rock. Y ojalá que también ese camino que ahora sigue y que puede ir por Brasil o que puede ir con, por fechas más grandes también en Buenos Aires, en toda la República Argentina y lo que sea, también los permita... Yo lo que les deseo es como que esa libertad también los permita flexibilizarse lo más posible, ¿no? Porque me parece que una de las cosas que pasan también en el rock... nuestro de cada día es de repente poner una posición muy firme frente a algo para contraponerte, que está bueno, que eso genera como un motor de bueno, vamos contra todo, y después mantenerlo eso, ¿viste? Y no cambiar, y de repente, qué sé yo, un par de años podemos tener una nueva entrevista y decir, ¿sabes? Cambié de opinión porque viví esto, esto y esto, y de repente ahora pienso ahora tengo que además más ahora vengo el limo. No, no, pero digo, flexibilizarse, pero, de verdad. Sí, me ¿no? parece, ¿cómo? Yo creo que siempre alquilé está Parque bueno. Lenguar, una... Soy vecino. Estoy al lado de Iván Noble. Y me compré un estudio. No, me parece importante a mí que tener principios, pero a la vez también saber hacer, saber aprender y hacer concesiones, mantener, no lo voy a hacer desde un lugar New Age que no me identifica, pero sí de mantener una cuestión de aprendizaje. A ver, sí, nosotros vamos y tocamos con Pez. Nos invitaron al FestiPez el año pasado y ahora nos invitaron a la presentación del disco nuevo el 18 de mayo en el Teatro de Flores. Y nosotros, es un nivel de logística muy superior al nuestro. Nosotros en esa situación, lo que tenemos que hacer es aprender. Yo hablo, no sé, con Ariel, con Fósforo, con Franco, con el que sea, o hablo, no sé, con el mismo, con el manager, y yo me parece que nosotros intentamos aprender y capitalizar, porque si nosotros intentamos tener un esquema propio y a la vez no nos fijamos en lo que tenemos alrededor, es imposible, porque si no quedas, porque también está la manzana, la zanahoria esa de decir como que te opones a determinadas cosas y en realidad lo que haces es otro vehículo como para que se fijen en vos. Miren, me cago en todo. Y me parece que sí, no, me parece que es un poco corto eso. Bueno, está el Perro Diablo con nosotros en vivo, tienen todo listo como para tocar, vamos a escuchar una canción y después volvemos ahora sí en vivo y con... Mira, ya nos queda poco tiempo, hablamos tanto, nos colgamos, pero no importa, en vivo hasta las 4 y van a tener todo el tiempo que quieran de acá hasta las 4 para poder tocar todo lo que tengan ganas. Si ustedes están del otro lado, escucharon alguna vez el Perro Diablo y están escuchando también este programa por esta banda, no hace falta que les explique mucho. Y para todos aquellos que no conocen el Perro Diablo pero escucharon decir, che, qué bueno, el Perro Diablo está buenísimo, ahora van a encontrar algún unas razones, y también para terminar de confirmarlo, el sábado 6 de abril se van a estar presentando en SAS Moreno 2320. Así que en instantes nada más, nunca lo sabrán, un pequeño adelanto a lo que se va a vivir en vivo en esta fecha y en todas las fechas que siguen del sí, Perro Diablo. Hay varias, varias. Tocamos en Zárate, después vamos a tocar en Uruguay, después volvemos al Zaguán Sur, al Festipulenta, hay bastante. Bueno, tenemos una canción, vamos con un tema y ahí piensan que estamos listos, ¿sí? ¿Cómo va a arrancar? Ahí vamos, esa. Y eso no cae. Sí, este sonido que están escuchando es porque los chicos están preparando todos, porque en segundos nada más el Perro Diablo estará tocando en Nunca Lo Sabrán, Nacional Rock, en vivo, y comienza ya. Maitena Boitis, Diego Mancusi, nunca lo sabrán. Lo sabrán. We'll be right back. por Nacional Rock. Nunca lo sabrán. Ah, boludo, se pasaron un montón de minutos. Quemamos minutos. Esto se paga, Acá está el tiki. Young money. Che, gracias a los chicos acá, A nuestra gente, a los presentes. A los vivos. A los vivos, a los muertos. Sí, ya escucho el silbido maestro. Nunca lo sabrán. De 2 a 4. Nacional Rock. ¿Copetín? 93. ¿Jonathan Copete? ¿Lo viste jugar? ¿Jugó? ¿Jugó Jonathan Copete el otro día? Che, vamos a participar todos, dale. Esa es la palma, dale. We'll be right back. en Las Vegas, haciéndome parte de sus casas ajenas, jugándome el futuro en quimeras, pero ella se usó en vuelta de promesas. Está el contrato de Copart, después de todo lo que dije. Esto es un truco, es para ver si podemos pegar el salto. El salto al vacío. Ah, está Rulo con eso. Por eso se graba ahora con máquinas. Y se toca con máquinas. No va más Rulo eso. Es tecnología obsoleta. Escuchaba, ya lo dijo Berna, vienen los sintetizadores. Lo dijo Berna. Amén. Aquí en los extraterrestres, todavía estamos esperando, ¿eh? Acá hay un parcha de extraterrestres sacando vueltas. Nunca lo sabrá. Tengo el secreto conmigo. No somos amigos, mucho menos. somos, ¿viste? Nunca lo sabrán, un lunes tranquilo, de feriado. Dijimos, ¿cómo podíamos pasar este feriado? Y traigamos una banda amiga que haga un acústico. Y bueno, y salió esto. Estamos todos prendidos a fuego, la verdad, de este lado del estudio. Espero que del otro lado ustedes también, escuchando Nacional Rock con el Perro Diablo, que nos está dando lo mejor. Se acercan muchas fechas de ellos, así que estén atentos porque hay que ir a verlo en vivo, pero la experiencia vale la pena. Nosotros somos unos pocos que tenemos la vivencia de tenerlos acá a un metro nada más. Y lo estamos viviendo en vivo a través de Nacional Rock. Se siente, ¿no? Del otro lado, seguramente. Sí, está muy festejado. Vía Twitter, @nunca937, un aguante tremendo al Perro Diablo. Gracias. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Están bien? Bien. Si nos aplauden por Twitter, nos sentimos bien. No, ovación por Twitter, ¿eh? Ovación, no solo aplausos. Esperemos que vengan a traer plata. O huevo de Pascua. Huevo de Pascua, por lo menos. Como esos huevos de Pascua que vienen acá a una cuadra, que es una tanga así de chocolate blanco. Chocolate erótico le dicen a eso. Queremos más. ¿Hay más? Hay más el Perro Diablo. Él nunca lo sabrá. We'll be right back. Y por hacerte este favor perdí audición del oído derecho por culpa de leer. Bueno, vamos a estar tocando el sábado 6 en el Zaguán Sur, Moreno al 2320 con Goneco y con Error Positivo. Después voy a intentar acordarme todo. ¿Qué hora tenés, Fran? Ahí está, esto es la radio. Tienen un televisor acá con la hora. Después tocamos en Zárate del 14. Señor televisor. Señor televisor. Ese que está. A ver las cosas que hacían ahí adentro, ¿no? Después tocamos. Hay una fecha que yo no me acuerdo. En Ramos Mejía. El 19 en La Plata con Fantasmagoria y Fede Kenfi y los Tarantinos. ¿Puedo invitar un asado si quieren? Sí, nada, ya. Loco, acá que. Por lo menos que nos inviten con la carnita. Y después tocamos el 10 de mayo en el Festipulenta y el 18 con Pez en el Teatro de Flores. Y ya está, esta es la parte de los chivos. Vamos a seguir tocando. Yeah! lamentablemente, pero nos tenemos que ir porque empieza Spam en segundos nada más. No están queriendo terminar. Nosotros tampoco, pero no tenemos otra porque está llegando señorita Bimbo y la ingente para hacer... Qué lindo terminar así el programa. Tranquilito, sí, abajo terminamos. Sí, sí. Bueno, recuerden que el Perro Diablo se va a estar presentando el 6 de abril en SAS Moreno 2320 y siguen las fechas, así que cosas se meten también en el sitio de internet del Perro Diablo y a seguirlo, se ha dicho. Gracias, Gala, gracias, Ulises, gracias, Inés, gracias, Diego. Gracias a vos. De nada. Gracias fundamentalmente al Perro Diablo y nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. ¡Mua! ¡Chao!